cómete, cómete, cómete la vida. Cómete, cómete, cómetela. Cómete, cómete, cómete, cómete la vida. Cómete, cómete, cómetela. Cómete, cómete, cómete, cómete la vida. Cómete, cómete, cómetela. Sabes que dormir en la calle sirve para no tener vecinos, ni arriba ni abajo, ni izquierda ni a derecha, ni portero ni ascensor. Aquí comienza Con la casa en la mochila, en el 101.8 de la FM. Radio Topo. Comenzamos el programa 140 de Con la casa en la mochila, celebrando el 23 aniversario del nacimiento de Radio Topo. En este programa tenemos en primer lugar la entrevista que Raquel y Javier van a realizar a Rebeca, miembro del CAMPA, colectivo de apoyo a mujeres presas de Aragón. Continuamos con un arquitecto con mochila, con un tema muy interesante, el gran teatro Fleta. El Fuereño, en sus relajos cortos, nos volverá a relatar la Elotisa. En la sección Entre Líneas tenemos una entrevista que los integrantes de este grupo van a realizar a Ángel, editor de Estrellas Fugaces, editorial de poetas jóvenes de Zaragoza, con unos interesantes proyectos. Terminamos el programa de hoy con la frase de la semana y las noticias de la calle. Esperando que os guste esta nueva edición de Con la casa en la mochila, en el 101.8 de la FM, Radio Topo. ¡Comenzamos! Comenzamos el programa de hoy en el que Raquel y Javier van a conversar con Rebeca, miembro del CAMPA, colectivo de apoyo a mujeres presas de Aragón, sobre la problemática de las mujeres presas. Gracias, Alfredo. Pues estamos retomando un tema que hablamos hace ya unos programas, que presentábamos a Javier y contábamos la historia de Javier, de su mujer Ana. Ana, que continúa en Lima y continúa en la cárcel. ¿Qué tal, Javier? Bien, buenas tardes. Aquí estoy. ¿Qué tenemos? ¿Tenemos algo nuevo? ¿Has hablado con Ana? ¿Cómo está la situación? Hombre, pues está la cosa un poco fastidiada porque como ya depende de tener, como dicen ahí, dinero o plata, pues me llama esporádicamente, a lo mejor la semana un día o hay semanas que ni me puede llamar. Entonces, ahí estamos. Sí, porque el otro día cuando nos contabas tu historia, ¿no? Y contabas la historia de Ana, ¿no? Que es la que está ahora pasándolo realmente mal ahí ella sola, ¿no? En la prisión en Lima. ¿Cómo es? ¿Cómo es la cárcel en Lima? Ahí todo se compra, se vende, es muy distinto a lo que conocemos aquí, ¿no? Sí, porque ahí es todo dinero, entonces ahí todo, ahí hasta la cama, el colchón, somier, todo. Todo vale dinero, entonces pues digamos que como ella no tiene dinero, ni yo tampoco, pues bueno, se lo ponen. Pero bueno, digamos que ahí desde el primer momento que entras hasta que te vas, todo es dinero. Digamos que ahí, aunque digan que no, es todo lo mismo, porque la directora, como todos de allí, chupan de la burra. Venden café, hacen comidas, pero claro, allí al mes, cada mes, ahí le tienen que dar un tanto por ciento. ¿Pero la comida se la hacen ellas, las presas? Digamos que la comida tiene unos bols donde ellas comen allí, pero la que no quiera, por ejemplo, porque la comida allí es totalmente fatal, entonces la que tiene dinero, pues tiene cocina aparte donde ellas pueden pedir la comida típica de Perú. Entonces la pagan, pues puede costar 8 soles, 10 soles, depende. Y entonces eso va aparte, entonces todo eso es lo que ya tienen que poner. Vamos, que quien tiene dinero ahí vive mejor. Sí, no, hombre, claro, ahí cogieron a una de la farándula de allí, que era cantante, y como tenía dinero, pues vive en un cacharro aparte y ahí no sale, pero... Ahí, el propio edificio tiene diferenciación, sí, diferenciación según lo que tengan ahí el tema. Entonces, claro, para el tema de los trabajos, pues tienen que hacer una solicitud y, bueno, si la directora quiere, pues se lo concede. Si no, pues tendrá que echar solicitud de la trabaja social, a ver si le interesa o no interesa, claro, y si hay por medio algo de dinero para poder hacerlo. Eso es como todo. En este momento, entonces, estás pendiente de ver qué pasa, ¿no? Nos comentabas que se suponía que había cumplido ya la parte de pena para poder traerla aquí, pero ahí estamos, ¿no? Esperando a que ella te llame, te diga y mover las cosas allí, ¿no? Claro, porque al no estar yo allí, que yo más o menos sabía cómo funcionaba el tema burocrático peruano, oye, mira, a ver esto, porque allí si no das mucho mal, no te hacen ni caso. Si lo vas dejando, pues por ellos, mira, va pasando los días, los meses, los años... Y terminas y has cumplido la condena y te vas. Te vas en la calle y búscate la vida. Bueno, tenemos que decir que la verdad es que nos impresionó tu historia. Es una historia dura y que nos parece tremenda. Y un poco al hilo de esto hemos ido averiguando, ¿no? A ver qué cosas se podían hacer. Porque aquí no solamente estamos para contar historias, sino también para reivindicar y para pelear todo lo que se pueda, ¿no? Y hemos andado averiguando a ver aquí en Zaragoza, en Aragón, qué gente sabía trabajando con el tema de las mujeres presas, ¿no? Que entendemos que además son mucho más vulnerables. Y buscando, pues rápidamente nos ha salido Campa, ¿eh? Campa, un colectivo que está trabajando, de mujeres que están trabajando con mujeres presas. Y hemos invitado aquí a Rebeca, te la presento, Javier. Rebeca, hola Rebeca. Hola, buenas. Rebeca, qué barbaridad, ¿no? Estas historias. Sí, la verdad es que... Sí, se pone la carne de gallina de pensar lo que puede pasar conociendo cómo funcionan las cárceles en el Estado español. Todo lo que te cuente te lo puedes creer perfectamente, ¿no? Porque es el doble de triste tener una condena en unas cárceles de América Latina, ¿no? La mayoría de las veces es así de... Sí, bueno, hasta aquí estamos hablando de una distancia de más de 10.000 kilómetros. Por supuesto, que no, es lo que más fastidia, ¿no? Sobre todo a no poder tener el apoyo directo con una persona, ¿no? Que está en la cárcel. No poder visitarla, ¿no? Que lo de fuera, ¿no? Siempre es el apoyo, ¿no? Que tiene una mujer presa o un hombre, ¿no? Una persona presa, si no tiene un apoyo fuera, se siente muy sola y muy olvidada, ¿no? Sí, eso es cierto. Bueno, ¿y vosotras qué hacéis por aquí? ¿Cómo nace esto de Campa? Cuéntame. Pues nosotras nacemos en una marcha a la cárcel de Zuera, una marcha de la Macu Cárcel, que ya llevamos unas cuantas, y hace 2 años pues hubo unas charlas de mujer y prisión y decidimos empezar a reunirnos sobre este tema, ¿no? Sobre dar apoyo y conocer la situación carcelaria, sobre todo en Aragón. En Aragón. ¿No? ¿Y con qué os encontráis? Porque mujeres hay, ¿en qué cárceles de Aragón? Pues en Aragón solo tenemos Zuera, donde puede haber mujeres, y no es un módulo de mujeres, es un módulo de respeto, y fueron creados para la inserción de las personas que están a punto de tener la libertad, ¿no? Es un módulo de respeto, es por llamarlo de alguna manera, porque un módulo de respeto funciona en que los mismos presos y presas se ponen los partes, son las mismas las que se chivan, entonces... Uy, ¿esto es como el trabajo en equipo, entonces? Sí. Ah, mira, sí. Qué bien. No, el funcionario está, pero no está... Es como un paso para ver si estás preparado para salir fuera, ¿no? Y es un poco voluntario el entrar. Nos encontramos que en cárcel de Zuera es obligatorio para las mujeres, no firman ese papel voluntario de entrar. Si entras en Zuera, entras en un módulo de respeto de mujeres, pero entras en un módulo de respeto y con todo lo que te conlleva. O sea, es, en vez de unir, desunen, ¿no? En vez de poder solidarizarte con la presa de al lado por lo que sea, pues no te ayuda porque la presa de al lado es la que te está muchas veces poniendo el parte. Y eso es donde el único sitio donde hay mujeres, y también decir que no hay un módulo de madres, por ejemplo. O sea, que si tú quieres ser madre, te tienen que trasladar de prisión. No hay en Zaragoza, en Zuera no hay, y hay módulos vacíos. Tuve que quemar, yo tuve que quemar a mi amigo, tuve que quemar a los perros que me quisieron tratar. Tuve que quemar, tuve que quemar, tuve que quemar, tuve que quemar. Dejaste tu desodorante, aprieto sale el líquido que me hace recordarte. Me parte la mente, pongo el encendedor y le doy fuerte. Quemo, quemo, quemo, quemo, color a muerte. Quemo la mala suerte de no tenerte. Ay, qué mala suerte la de no tenerte. Qué mala suerte, qué mala suerte. Olor a muerte, olor a muerte. Bueno, Rebeca, pues módulo de respeto. ¿Y las condiciones de las presas ahí cómo son? ¿Sanitarias? En fin. Pues mira, las presas no tienen ni un médico ginecólogo que las trate. citologías y todas estas cosas las hace la típica auxiliar que hay y ya está. No tienen médicos especialistas en nada, entonces cuando tú estás muy jodida es cuando te sacan fuera. Que no te visite un ginecólogo en una cárcel de mujeres. ¿Cómo? ¿Qué me estás diciendo? Ya falla, ¿no? Luego el tema de salud, pues es que no, el frío hace mucho, el dormir mal hace un montón, luego las comidas son una mierda, con perdón de la palabra, o sea, no. Lo triste es que cocinan las mismas personas presas, pero los alimentos son tan malos que no pueden cocinar bien, ¿no? Entonces hay gente que no come, hay gente que directamente porque tiene dinero, pues se puede coger el pan e irse al economato y compras una lata de mejillones. Y eso es lo que come durante todo el día. Realmente la salud es una de las cosas que podríamos estar hablando y hablando, porque hay informes de un montón de cosas de que nos cuentan de abortos sin conocimiento. Pues la tarea allí, vuestro trabajo. Pues nuestro trabajo es un poco pues el acompañamiento que estábamos hablando antes de que no se sientan solas, ¿no? Porque luego también la mala suerte de Zuera es que es una cárcel de tránsito, que están pasando muchas mujeres de una cárcel a otra, muchas mujeres que son de fuera, de Barcelona, entonces no tienen gente que les vaya a visitar. Entonces para nosotras es como muy importante tener ese refuerzo fuera, ¿no? Creemos que es importante para la presa y creemos que hacia instituciones penitenciarias también cambia la cosa. Claro. ¿No? De no ver que esta señora está sola, de que está olvidada, de que no tiene a nadie, de que se va a morir aquí y que no vamos a hacer nada con ella. O sea, les visitáis, os interesáis. Como personas, no entramos como colectivo, la visitamos como personas, familiares, amigas. Uh-huh. Y sí, vamos. ¿Contáis con apoyo jurídico también? O sea, dentro del apoyo colectivo. Apoyo jurídico, nosotros intentamos delegar con el SOP. El SOP es un servicio de orientación penitenciaria que funciona bastante bien en las cárceles de Aragón, por lo menos, porque los abogados que hay aquí en Aragón pues son muy competentes y se lo curran. Entonces, nosotras como colectivo no podemos asumir nunca llevar una campaña judicial. No, no se puede. O sea, aparte de dinero y de todo, es como no. Entonces sí que necesitamos. Pero si hacéis ese acompañamiento, si en trámites. Pues si vemos cómo van las instancias, si tenemos que, si se tiene que denunciar, se denuncia, si ver cómo asesorar. Pero siempre intentamos que ellas mismas, porque otra cosa que creemos que es muy importante, es que cuando tú no tienes nada o estás en prisión, si no te sientes realizada, perder la sensación de ser persona es casi lo más duro, ¿no? Eso es cierto, porque yo te estoy oyendo y cuando yo estaba en la cárcel ahí de Perú, en Guaylas, yo le iba diciendo, Juan, España es diferente, que es otro tema, para aquí y para allá, pero resulta que, por lo que estoy oyendo, es parecido igual que las cárceles latinas. Entonces, sí, no entiendo, es que no más, entiendo. Tienes un poquito más de, pues yo creo que aquí las macrocárceles han hecho que creamos que viven en hoteles las personas presas, ¿no? Las prostituciones nuevas macrocárceles. Sí. Y si ves los documentales de la jodida tele, porque lo único que hacen es pensar que los presos españoles viven mejor, y sí que viven mejor. No podemos justificar que las cárceles españolas estén bien. No, las cárceles españolas están hechas para destruir personas como las cárceles de todo el mundo, ¿no? Entonces sí que es verdad que no viven seis en una celda o en un patio como estamos viendo en la tele, ¿no? Pero que muchas veces sí que es verdad, ¿no? Que cambian las condiciones, ¿no? Pero que eso también lo hace como para que el español se sienta orgulloso, ¿no? De que sus cárceles son buenas, ¿no? Claro, o sea, tiene una labor de silenciar, ¿no? De alguna manera. Eso es, sí. Y no nos podemos olvidar que las cárceles no son buenas en ningún lado. No. O sea, las cárceles no sirven para nada más que para reprimir y torturar y dejar de ser persona. Sí, porque total, en vez de buscar una fórmula o hacer algo para que esas personas vuelvan a la calle con una forma de pensar o algo para que ellas se puedan defender la vida. Porque yo, por ejemplo, en Perú hay muchas chicas ahí que hacen esto, aquello, pero total, se leen a la calle y no les sirve para nada, porque luego se encuentra con la dura realidad de que la cosa no encuentran de esta manera, no hacen esto, no hacen esto. Total, al final, bueno, ya encuentran tres que han vuelto otra vez a recaer y han vuelto otra vez a la esto, misma cárcel. Esto es una cosa a tratar, ¿no? Porque claro, antes lo estábamos hablando con Rebeca, ¿no? Esto de los delitos, ¿no? Que los delitos cometidos por personas que resulta que no tienen ningún tipo de cobertura, que no tienen solución, que no tienen trabajo, que se encuentran en la puñetera calle, ¿no? Y que dices, oye, sálvese quien pueda, ¿no? Tú nos comentabas el otro día, por favor, no se os ocurra meteros en esto, no merece la pena. No. Pero claro, es que buscas la salida, de alguna claro. manera. Buscar la salida y buscar los recursos, ¿no? Y cuando el dinero es fácil, es que es súper fácil cometer X cosas, o sea, es normal. O sea, lo entiendo perfectamente que la gente se quiera ir a no sé dónde, a pasar no sé dónde para venir porque no sé qué, porque es dinero. Porque cuando estás en la jodida calle y no tienes nada, es que cualquier cosa es buena. Lo que es vergonzoso es que esa gente vaya donde va a pedir eso. Que se hayan acercado personas en un sitio a provocar a que tú vayas a Perú, ¿no? Mm-hmm. Eso es porque si tú te lo buscas tú, Pues mira, es una elección que tú has elegido, pero no, cuando te ponen 4.000 euros en la cara, es que no te queda otra. No, por supuesto. Te queda otra que coger los 4.000 euros e irme a por toda la droga que haga falta al otro lado del charco. Sí, pues sí, claro, no, por supuesto. O sea, eso me soluciona la vida, 4.000 euros en mi vida, ¿sabes? Es lo más normal. Eso mismo lo que pensé yo y así lo hice. Ya, claro. O sea, como persona adulta y como una persona ya que tiene una pequeña experiencia, pues ya te arriesgas porque dices, oye, no me queda todo remedio. Y como yo, pues yo he estado en el Urigancho, ahí en la cárcel, ahí me parece que no sé si hay 40, 45 presos españoles. Pues le han dicho, dice, oye, mejor, lo único que, claro, la familia es lo que sufren. Claro. La familia son lo que sufren porque no saben nada de ellos. Al principio no tienen ningún recurso. Y la verdad, o sea, y pagan por estar debajo de la litera, debajo de la cama, pagan, no sé si son 50 o 60 soles. Ahí metido, ¿eh? Y están en el suelo. Sí, sí. O sea, eso aquí sí que es verdad que no pasa, ¿no? No pasa eso, pero pasa lo mismo. O sea, si no tienes dinero... Bueno, ahora mismo tenemos un caso de una mujer que le han quitado el peculio. El peculio es el dinero que se puede tener dentro de prisión. Se la han quitado porque la han embargado. Bueno, es una historia muy larga. Le hicimos al juez que porque tenía que tener dinero en prisión, que nos dejara ingresarle dinero de alguna manera o que pudiera tener, y el señor juez dijo que con lo que te dan en prisión puedes vivir, que no necesitas nada. O sea, que no necesitas ni un café, que no necesitas comprar, ¿sabes? Como de qué poca vergüenza. No fumará esta mujer, ¿no? Pues aunque fumara, da igual, pero entonces nosotros le dijimos, ¿no? Claro, le dijimos, ¿y por qué tienes un economato dentro de la cárcel? Porque tienes un negocio. Sí. Yo no le puedo llevar una televisión para que vea películas. No puedes llevar nada que esté dentro del economato vendiéndose. Con lo cual, si no tienes dinero, no lo puedes quemar. Solo puedes entrar papel, sobres y ropa. Bueno, vamos a dejarlo aquí si nos importa. Claro, seguiremos con este tema. Otro día más. No necesito nada para sonreír. Tampoco creo que seas del todo feliz. Yo nunca voy a ser del todo feliz. Sí, sí, esa mierda. No necesito nada para sonreír. Tampoco creo que seas del todo feliz. Yo nunca voy a ser del todo feliz. Sí, sí, esa mierda. Tenés menos mañana que el pasado. Con la mezcla que aplicaste te arruinaste y veo el futuro muy pesado. La carne está podrida y no hay asado continuado. Perdiste el equilibrio y tu color es el morado. Llegas a las 3 creyendo que son las 10. Te gira otra vez, se activa el chip y ves. Preferiría no saberlo, pero lo sabes. Quedas de cara con lo que lees. Lo malo de la noche es que termina. Lo malo de la vida es que te arruina. Lo bueno de lo malo es que te gusta. Y lo bueno de lo bueno me fascina. Esa mierda ya no me... Bueno, pues aquí podíamos estar hablando horas. De hecho, creo que da para hacer una tertulia en condiciones y además invitando a gente que opina de una manera y de otra, ¿no? Porque yo creo que esto se tiene que dar a conocer. De momento, mira, aquí estáis, Javier, Rebeca, cosas en común para hablar, ¿no?, cuando salgamos de aquí y continuaremos, y estáis invitadísimas, desde luego, ¿eh, Rebeca? Espero que vengáis por aquí otro día y muchísimas gracias por haber venido. Mientras haya cárceles, aquí estaremos hablando. Muy bien. Javier es un compañero ya de la radio, es un compañero más, o sea que... No, por supuesto, yo lo que haga falta, por lo menos para concienciar a la gente, que a pesar de... Puede ser errores, pues bueno, hay que buscar fórmulas o cosas donde dentro de la realidad. Sé que es muy difícil, tal como está la ciudad y como están los políticos, es muy difícil, pero que no se le ocurra. Yo sigo diciendo lo mismo porque... no merece la pena, porque yo he estado en Perú, he visto reportajes de Colombia por ahí, la verdad que es así. O sea, es que aunque no lo creáis, es la pura realidad. Muy triste. Te creemos. Bueno, aquí seguiremos en la brecha. Así que hasta la próxima. Venga, hasta luego. You're used to grey England skies, cloudy days, colder nights, and your heart's not right. Thought you'd be quiet. En la sección Un arquitecto con mochila, Vitruvian nos hablará del Teatro Fleta, el Gran Teatro Fleta. Do you think you could ever smile again? Tengo dos pasiones en esta vida. Una es la arquitectura y la otra es la ópera. En el programa de hoy voy a hablaros de otro edificio olvidado de Zaragoza que está relacionado con estas dos pasiones, el Gran Teatro Fleta de Zaragoza. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Proyectado por José de Yarza a comienzos de la década de los 50, se abre al público el 24 de febrero de 1955. Es uno de los edificios de espectáculos más importantes de los construidos en Zaragoza durante el siglo XX. Tratándose del último gran teatro levantado en la ciudad, pieza clave en la renovación que se produjo en la arquitectura zaragozana de mediados del siglo XX. El Fleta fue concebido como un espacio multiusos que pudiera utilizarse como teatro como cine, además de servir para otras funciones, entre las que estaba prevista la de sala de congresos y asambleas. Edificio con sus estructuras básicas, realizadas en hormigón armado y recubiertas de ladrillo cara vista. Su fachada principal fue diseñada por Yarza con la intención de convertirse en un referente visual, en un elemento sobrelevado que destacase de su entorno. Pero con el paso del tiempo, el entorno terminó ahogando al Teatro Fleta, quedando escondido por edificios de viviendas que lo sobrepasaban en altura. En el interior del edificio, Yarza tomó como modelo el City Theater de Ámsterdam o prototipos similares. Una de las peculiaridades más interesantes era la disposición de la sala y del escenario elevado sobre la rasante de la calle 4 metros, con el fin de conseguir una mayor amplitud para las salidas y los vestíbulos, permitiendo un mejor aprovechamiento comercial del inmueble. En el proyecto inicial estaba previsto dejar disponible una calle interior para pequeños comercios que se prolongaría hasta la calle Azoque. Este pasaje nunca llegó a realizarse, de manera que el vestíbulo quedó sobredimensionado en relación con lo previsto inicialmente. En este gran espacio de doble altura destacaba el amplio mural que el pintor Javier Ciria pintó conectando el primer y segundo piso y enriqueciendo la decoración del vestíbulo. Se trataba de una franja de 58 metros de largo por algo más de 3 metros de altura, pintadas al estuco, con imágenes de animales de aire rupestre. En la actualidad, y hasta llegar a ser propiedad de la DGA, el Gran Teatro Fleta de Zaragoza ha sufrido diversos avatares que se pueden resumir en los siguientes datos. En el año 1981 se otorga licencia para su derribo, siendo paralizado por Bellas Artes. En el año 1986, el Ayuntamiento de Zaragoza lo cataloga de bien de interés cultural en su Plan General de Ordenación Urbana, evitando su derribo. Pero tras una sentencia del Tribunal Supremo, que autorizaba su derribo, y una oferta de compra del Ayuntamiento, este lo modifica al Plan General de Ordenación Urbana, descatalogando el edificio y autorizando la construcción de viviendas. Mientras que en mayo de 1994, la Comisión Provincial de Patrimonio de la DGA prohibía la descatalogación. En 1998 la DGA se hace en propiedad con el edificio y en el año 2000 convoca un concurso de arquitectura ganado por el arquitecto zaragozano Basilio Tobías para la rehabilitación del edificio, iniciándose en el 2001 las obras. En el año 2003 las obras que se estaban realizando para el nuevo Teatro Fleta se vuelven a paralizar y desde entonces el Fleta se encuentra en un estado lamentable, quedando solo la fachada original. Al día de hoy no se ve futuro para el Teatro Fleta, ya que desde el 2010 su uso ha pasado de ser la sede de la Filmoteca y Centro Dramático Aragonés. Incluso se realizó un nuevo concurso que ganó el estudio catalán Camps Arquitectos con un proyecto de un presupuesto superior a 27 millones de euros. Obra que tendría que haber acabado en el 2012, pero que hoy sigue siendo poco más que un esqueleto. En definitiva, otro edificio más que desde el olvido queda por la ineficacia de las administraciones. Para concluir, desear que algún día el proyecto de Basilio Tobías, que contemplaba el uso como teatro de ópera, nos permita escuchar el aria que el gran tenor aragonés Miguel Fleta, inspirador de este teatro, cantó como nadie en la historia de la ópera, el Ucheban Lestele. Gracias por vuestra atención y hasta el próximo programa. Os dejo con esta maravilla. Thank you. carette, nel rio fremente, le belle forme di Continuamos con nuestro compañero fuereño, con la sempiterna Elotiza. Cuando quiera, fuereño. Cuando iban a fusilarme las fuerzas leales de Pancho Villa, aquella noche nublada, una avanzada me sorprendió. Y tras de ser desarmado, fui sentenciado al paredón. Vamos a leer otra parte más de esta serie tan gustada por mí, creo que por nadie más, de la Elotiza. A la letra dice lo siguiente: mucho debía don Teo a la nación que dejaba. Realmente maduró ahí, se enseñó a querer más la tierra, se hizo obrero dentro y fuera de techos, pero él seguía conduciendo rumbo al Terre, rumbo sur, con la idea de llevarse bestias de calidad. Su visitado había tenido un problema que lo hizo dejar la fábrica donde se conocieron, pasando a cuidar ganado fino lechero. Al visitarlo, se queda en la casa de él, una vieja caravana de lujo que había comprado usada, su traila, como él le decía, llena de recuerdos, de trofeos. Era también afecto al ajedrez serrano, y le pregunta si le gusta al ajedrez, y le dice que no, se disculpa, ya que no sabe más que dominó pestrino, y lo juegan. La pareja de ambos se van, inventan un pretexto para dejarlos solos y que charlen a su gusto. Un día antes habían recorrido el área de trabajo del caribeño. Las vacas al verlo sonaban, las patas movían sus colas largas, se veía la relación que tenían. Ya cuando estaba en capilla, le dijo Villa a su asistente: me apartas ese caballo por educado y obediente. Como decíamos, tenía varios ayudantes. No había color en la piel. Abría las puertas para que ellos mismos se identificaran con las labores. Comenta: hay ocasiones que son excelentes empleados, pero no lo quieren las bestias, cosas que no comprendo. Y los despido recomendándolos a otros sitios. Quizás nazca la querencia en otros lugares. ¿Por qué no? Hay cosas que no se aprenden en la escuela, como esto. Simplemente descubro aptitudes y trato de mejorarlas. Inculcándoles, difundan sus conocimientos en mentes afinas. Las relaciones entre animales y humanos a veces no es fácil de entender. Hay padres y propietarios que le han pedido que dé clases, que no se pierdan sus conocimientos. Él lo piensa. Y tú, mi prieto, azahuache, también pensabas igual que yo. Nos alegramos de volver a vernos. Me comenta que ahí no tiene casi con quién hablar en castellano, salvo mi mujer y yo, dice. La mayoría de las veces lo hacemos en inglés, inclusive sueño en dicho idioma. A veces tengo una pesadilla y que despierto con ojos azules y no me reconocen mis criaturas peludas. Se queda perplejo. Le digo el motivo de mi estancia, para llevarme algunas dos de sus consentidas, porque pienso instalarme en mi nacencia, en mis orígenes, y quiero mejorar la raza que ya tengo. Como me habías dicho que algunos propietarios, cuando se lastiman a algunos animales, los regalan o los venden baratos, pues vengo por uno de ellos. Se me queda viendo, me alega y me dice, mira, Pancho Villa, eso lo podemos hacer dentro de la nación, pero no puedes salir por problemas de sanidad. No puedes sacarlas ilegalmente, te pondrías en aprietos que no vale la pena. Hay interesados que vienen y compran, o se los regalan y los llevan a otros estados, pero no fuera de aquí. Si te interesa, yo te consigo hasta el remolque, sus documentos fiscales y sanitarios. Haz negocio, pero aquí, sin cruzar fronteras. Por cierto, ya que estás tan interesado, quédate unas semanas para enseñarte técnicas nuevas de crianza y algo de medicina veterinaria. Inclusive te llevarás un diploma respectivo, expandido por la Asociación de Propietarios del Ramo, que pesa mucho, ¿eh? Noto el aprecio que me tiene, me disculpo, no tengo tiempo. Ya urge ver a los míos, a mis amigos. A lo mejor queda alguna soltera que me dé chilpayates. Niños, pues. Suelta un estruendoso carcajeo. Digo, esta vez se va a miar. Pero la llegada de unos transportes de rumiantes interrumpe el buen momento. Decido no llevar el remolque que me regaló. Sería más lento el viaje. Subo unos útiles inherentes al oficio, sugiriéndome que buscara un lugar de conocedores y los vendiera, que eran de muy buena fama. Pues en este lugar no lo quieren. No me dijo por qué. Me ofrece quedarme como segundo de él. Le digo, no, mano, no puedo. El rumbo lo tengo hecho. Me dice, cabrón Zapata, cuando quieras aquí tienes chamba y bien pagada. Si te gusta oler a estiércol todo el día. Suelta la risa. Nos miramos. Sin embargo, algo lo noto en su preocupación. Y me dice, reventando, mira, somos dos los principales, yo de alimentación y otro de lo veterinario. Algo le pasa a mi colega, tiene problemas, al parecer es tripolar. No quiero hacerme cargo de las dos cosas, quiero retirarme joven, ya hemos invertido en zonas de huracanes, pero no puedo irme en estas condiciones. Inclusive el patrón me regaló unas acciones. Yo quiero ser fusilado en mi caballo prieto azabache. Y cuando en ti me montaron y prepararon la ejecución, ni voz de mando esperé. Algunos que me ven en esta taila remolque vieja creen que la paso difícil. No, simplemente se están abriendo este negocio en otros lugares. Inclusive tengo una invitación para trabajar en el extranjero, pero no. Yo me quedo aquí. Total, yo y mi mujer no tenemos prole, más que boleros que yo mismo canto. Nos vemos, volteamos para todos lados, pasamos unos días más con él. Me fue difícil escuchar a mi amigo en esa soledad, en la soledad del idioma. El fin de semana nos vamos a escuchar auténtico rockabilly de las montañas. Comemos pollo y gallinas a esa usanza, la usanza montañesa. Pero vuelvo a reflexionar. La soledad del idioma no tiene respuesta. Mi mujer y yo tomamos camino, engraso y cambio el aceite al camión. Anuncian tornados. Mi chica me pide que nos detengamos hasta que pasen. Me duele decirle no, pero si me quedo otro día, no me voy. Total, es ley de vida. Salvando mi vida. Lo que tú hiciste conmigo, caballo amigo, no se me olvida. No pude salvar la tuya y la amargura me hace llorar. Por eso prieto azabache, no he de olvidarte nunca jamás. Ascultă cu casa în spate. Leniu cărgi mengici sagbi. Ici, se dăt lichanșit. Escucha con la casa en la mochila. Hoy en la sección Entre Líneas tenemos una tertulia de los integrantes de este grupo, con Ángel, editor de Estrellas Fugaces, explicándonos cuáles son las problemáticas para montar una editorial. Cuando queráis. A otra realidad, al estado de la incierta forma, territorio en el que habito cuando todos duermen. Puedes verme repartiendo arte, porque esa es mi cualidad. Te llevo de lo cotidiano a otra realidad. Muchas gracias, Alfredo. Muchas gracias por la invitación a este maravilloso programa y muchas gracias por todo. Yo voy a confesar, para empezar esta pequeña tertulia, que yo te admiro. No es que te admire, es que me das envidia, porque eso de lanzarte a un mundo tan proceloso, tan complicado como una editorial, y además con tus años tan escasitos que tienes, ¿cómo es que te dio por ahí? Cuéntanos un poco. Pues la verdad es que mis andanzas para abrir una editorial empezaron en un grupo de poesía, se llama Poesía Pura, un grupo en el que empecé a participar a la cosita de un año y medio o así, y que montamos, bueno, un grupo de amigos que era parte de ella, está en la editorial, parte de este grupo está en la editorial. Y empezamos haciendo un recital nosotros, como Poesía Pura, en la universidad. Se hizo en mayo-junio, de hace dos cursos. Y cuando empezamos el curso queríamos sacar un libreto, digamos, algo propio para dar a nuestros compañeros, para poder entregarles a nuestros amigos, a nuestros familiares, pues con un resumen de lo que teníamos escrito. Y nos lanzamos a decir, bueno, vamos a buscar una plataforma editorial, vamos a buscar algún lugar. Y tras buscar editoriales, tras hacer balance de posibilidades, decidimos la autoedición. Me encargué yo de autoeditar el libro, sin tener mucha idea de cómo hacerlo, utilizando el Word. Y bueno, con la tontería salió algo bonito, que bueno, como primer cuaderno de guerra, como decimos nosotros, está muy bien. A partir de ahí, con este pequeño cuaderno de guerra, que es como quien dice, nos dimos cuenta que en realidad en Zaragoza había un vacío, bueno, hay un vacío cultural que no está cogiendo nadie, y es el de los autores noveles. Nosotros, en nuestro grupo de poetas, digamos, de amigos poetas, de amigos que escriben, teníamos varias referencias de varias personas que querían publicar o que estaban pensando en publicar un libro, y entonces se me ocurrió en ese momento decir, oye, ¿y por qué no creamos una plataforma que podríamos llamar una editorial para poder publicar a esa gente que no tiene posibilidades de publicar en otras editoriales o que no es que tenga posibilidades, pero que no tienes dinero, no tiene facilidades para publicar en una editorial? Y a raíz de eso nació Estrellas Fugaces. ¿Pero es un negocio o es una forma de lanzar a poetas locales? No lo tenemos orientado como un negocio. Evidentemente, conforme hemos ido creciendo, hemos ido abriendo posibilidades, tenemos nuestros pequeños fondos que sí que utilizamos pues para poder reinvertir en la propia editorial, comprando ISBNs, supliendo las partes legales que nos marcan en este estado en el que vivimos. No es tanto un negocio, la idea es crear una plataforma social, crear un lugar común de la poesía del autor novel o no tan novel ahora mismo, con diferentes proyectos que estamos abriendo ahora, una plataforma de intercambio cultural, una plataforma de intercambio poético y una plataforma de expansión de la poesía. ¿Os circunscribís solo a Zaragoza o ampliáis más vuestro radio de acción en esta misión de promover la poesía y autores noveles? A día de hoy nos hemos movido en Zaragoza, en Teruel, y hemos publicado Un chico de Jaca. Nuestra idea es expandirnos y cuanto más nos expandamos mejor. El problema de expandirse ya se sabe cuál es, que necesitas medios, necesitas posibilidades, necesitas una capacidad como para poder llegar hasta ahí. Tenemos una idea de expansión clara, tenemos la idea de que primero estamos funcionando en Zaragoza y la idea es ir expandiéndonos poquito a poquito por las comarcas y expandiéndonos por pueblos y expandiéndonos por lugares que entendamos desde Aragón, que entendamos que pueden ser importantes y bueno, y hacer un trabajo con esos lugares porque son importantes, porque tengo que sacar una editorial, algo propio de Zaragoza, a Madrid, a Barcelona, a Valencia, sin antes haber explorado lo que realmente tengo cerca, que es el tejido social que tengo cerca, que son los pueblos, que son las ciudades pequeñas que hay en Aragón. ¿Tenéis suficiente material para poder, digamos, dar sentido a esta vocación editora en Aragón? ¿O cómo tú ves la situación respecto a otras partes del territorio español, por ejemplo? Curiosamente, Zaragoza es una ciudad que, con respecto a tema de ediciones, o tema editoriales, o tema publicaciones, es una ciudad que es muy rica en textos, muy, muy rica en textos, pero que no ha tenido un trabajo detrás suficientemente bueno de estudio, un trabajo detrás suficientemente bueno de publicaciones. Realmente en Zaragoza hay un material increíble. Somos una ciudad enorme, pero no ha habido ese trabajo de levantamiento de la cultura. Tenemos nuestros referentes a nivel estatal, pero realmente la poesía que se hace a nivel de autor novel o a nivel de autor pequeño es muy buena, la poesía, la literatura que se hace es muy buena, pero no tiene entrada en el mercado porque no tiene una plataforma que pueda ayudar a expandir esa literatura. Bueno, estamos entrevistando cómo se forma una editorial. A la cosa de 15 días se dio una plática en una de las bibliotecas principales de aquí y la plática versaba cómo hacer una editorial por internet. Hace unos momentos comentabas tú que la idea era cubrir ese hueco los escritores Nobel. Fíjate cómo el idioma va cambiando y variando. Nobel significa principiantes, una cosa por el estilo. Sin embargo, ya he leído en algunas otras partes que hablan de los escritores Nobel, pero los que recibieron el premio Nobel, es decir, los que ya han culminado prácticamente su carrera o haber sido muy reconocidos. ¿Cómo se hace, se dispara lo Nobel de principiante al Nobel del escritor ya muy reconocido? ¿Ustedes manejan el crowdfunding para tener recursos o no? No, por el momento no. El crowdfunding es un tema que tenemos que explorar todavía dentro de nuestro corpus de financiación, por decirlo de alguna forma, de la editorial. Más todavía estamos teniendo la posibilidad de autofinanciarnos con respecto a los trabajos que estamos haciendo y con respecto a las ayudas que podemos estar recibiendo de gente externa a la editorial, pues que son cercanos, familiares cercanos y amigos, los apoyos que vamos recibiendo. Entonces, hasta en el momento no estamos trabajando con crowdfunding, pero estamos también pensando en cómo hacerlo. Yo creo que a nuestros oyentes les interesaría saber qué es eso de crowdfunding. ¿Puedes explicar un poco qué es esto? El crowdfunding es una plataforma que se hace a nivel de internet, en la cual presentas un proyecto y con este proyecto lo que se consigue es que alguien pueda aportar, o sea, la gente que pueda aportar un dinero, compre una parte del proyecto, digamos que si te sacas un libro, compren previamente el libro para que tú puedas financiar este mismo proyecto. Entonces tú puedes poner diferentes grados de pagos para poder ayudarte a crear un proyecto desde cero. Y si me permitís, esto en español se llama micromecenazgo. Así ya queda bastante claro. ¿Cuántos libros habéis editado, más o menos? Bueno, esta semana es la semana que cumplimos un año con la editorial. Y de momento hemos publicado el vertiginoso número de 12 libros en un año. ¿Uno por mes? Casi uno por mes, sí. Hicimos un parón en verano porque entendimos que bueno, la gente se iba de viaje, entendimos que teníamos también que hacer nosotros un momento de pensar, de dejar de editar y de dejar de publicar para poder renovarnos. Y a día de hoy, tras un añito, podemos decir que hemos publicado 12 libros y un pequeño muestrario estrellado que recoge los 10 primeros textos con los 12 autores pertenecientes de esos textos como resumen, como recopilatorio y digamos como poder, o sea, diciendo para nosotros mismos que este es el trabajo que estamos haciendo y esta es la ruta que estamos siguiendo. ¿Y qué dificultades habéis encontrado en esta aventura tan apasionante de la autoedición y promocionar las cosas que no son muy comerciales, ¿no? Porque supongo que este tipo de literatura no se puede comparar con bestsellers. Nunca es comparable el bestseller con la literatura de la calle, por decirlo de una forma. Dificultades hemos encontrado todas las del mundo, como quien dice. tenemos propias dificultades desde la parte del Estado, que tampoco es que tengan ganas de ayudarnos, en el aspecto de que para formar una empresa tienes que tener X capital, para poder cumplimentar, ser una asociación cultural tienes que cumplimentar X requisitos. Entonces, incluso a la hora formativa de la editorial hemos tenido muchos problemas, pero no solo a la hora formativa, sino a la hora de abrirnos un espacio, de poder encontrar un hueco y tener una gente detrás que pueda venir a nuestras historias. Cualidad. Te llevo de lo efímero hasta la eternidad, al estado donde todos duermen, territorio en el que habito con incierta forma, puedes verme. Como coautor de una revista de poesía que se llamaba Desangrarte, de los años 80, me trae muy buenos recuerdos de estas cosas. Y fíjate que lo que ha evolucionado, que ahora la gente joven monta sus propias editoriales, ya el poeta vendiendo por los cafés los poemas de los 80 se ha convertido en editoriales de gente joven. Sí, realmente ha habido un cambio muy grande, y yo entiendo que ha habido un cambio muy grande gracias a las redes sociales sobre todo, y a la idea de que aparezca internet en este juego. Cuando nosotros, por ejemplo, empezamos con poesía pura, con el grupo poético, a trabajar, abrimos una página en Facebook que a día de hoy tiene 4.000 y muchos likes, donde puedes conectarte con gente de todo el mundo y expandir tu poesía con gente de todo el mundo. Ha cambiado. Yo realmente optaría más por lo que comentabas, nuestra voz en off favorita, sobre el movimiento en los bares. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo estamos creando algo propio de una ciudad, algo propio de un ambiente, y debería. Está bien que se te quede en ese ambiente. También está bien la otra parte, que es la de expandir, y cuanto más se crezca mejor, pero siempre teniendo en cuenta, y es una de las reglas básicas que tenemos en la editorial, siempre teniendo en cuenta de dónde procedemos, qué somos, lo que somos gracias a qué es, y al trabajo que estamos haciendo en esta ciudad. En todo caso, yo diría que realmente es lo mismo en los años 80 que ahora, 2016. La voz en off ya tiene unos cuantos años, al igual que la mía, y sabemos muy bien cómo funcionaba eso, y ahora pues también tiene que darse a otras formas. Pero yo quería preguntarle, Ángel, ¿está tu cordura en venta? Mi cordura no está en venta, y esta pregunta va con trampa. Claro. Evidentemente. Sí, mi cordura no está porque, en venta. Perdón, voy a intentar matizar esto. Porque yo tengo el libro de El muestrario estrellado en mis manos, y veo que, aparte de editor, también eres poeta. Que eso te lo habías callado. Sí, como he dicho, comenzamos en el grupo poético Poesía Pura, y a este mismo grupo le hemos publicado dos libritos. Y en el segundo de ellos aparezco ya como autor y participante del mismo. Se podría decir que cumplimiento las dos partes, la del editor y la del autor. Porque como siempre hay que estar atareados con todo. Y el tema de la escritura es un tema tan propio y tan personal que, bueno, si quieres... Digamos que si no fueras poeta sería difícil que te hubieras lanzado esta aventura. Posiblemente, si no fuese poeta no me habría lanzado nunca esta aventura. Si no hubiera encontrado los problemas que nos hemos encontrado, y si no hubiera conocido a la gente que he conocido gracias a poder decir que soy poeta, porque ni siquiera soy poeta. Soy una persona que está aprendiendo sobre el arte de la poesía. No habría montado esto, sí. Quiero señalar el tema de la importancia de la poesía como forma de vida, incluso. El programa hay dos poetas, y esperemos que se vayan incorporando más poetas, que han vivido situaciones muy duras. ¿Tú cómo ves estas experiencias en la creación poética? ¿Tú crees en la poesía como ayuda para la integración, para expresión, para canalizar un poco la rabia? O sea, lo que hablábamos antes, la cordura y la poesía, o la locura y la poesía. Sí, exactamente. Yo he de decir que, bueno, sinceramente entiendo que la poesía es un vehículo de aquellos que no nos da nadie y que podemos, con los que podemos desahogarnos de todas nuestras penas y problemas. He hablado de este tema prácticamente con todos los autores a los que les he publicado, y con muchísima más gente, sobre qué entienden por poesía. Y he oído muchas respuestas. Yo entiendo que la poesía, aparte de ser un vehículo para poder desgarrarnos de todo el alma y poder plasmar nuestros problemas en un papel para materializarlos, aunque sea a nuestra manera, y así poder quedarnos tranquilos en ciertos momentos, también entiendo la poesía como una herramienta social y como un arma social, al fin y al cabo. Pero, claro, al fin y al cabo, el tema de la definición de la poesía es algo, bueno, la poesía es algo indefinible. Indefinible no es que haya decir que no se puede definir, sino que cada persona tiene su propia definición. Y buscar una definición en la que de verdad se englobe todo eso es muy difícil. Entiendo que entiendo la poesía como una forma de desahogarse y de poder cumplir un papel social en ese aspecto, de poder decir todos los problemas que tengo, todas las frustraciones, toda la agresividad que puedo haber contenido, la puedo soltar en este momento. Creo que por un accidente se me ha roto el hilo y ya no puedo volver, me quedo aquí para siempre. ¿Cuánto duran siempre? No lo sé, pero créeme, por un accidente se me ha roto el hilo y ya no puedo volver, me quedo aquí para siempre. ¿Cuándo acaban siempre? Bueno, sin lugar a dudas, la poesía es algo sumamente humano. Hay algo difícil porque va a llegar el momento en que también tendrán que traducir. Qué difícil es traducir la poesía de un idioma a otro, ¿no? Con la esencia que hizo su creador. Yo creo que nunca se debería traducir la poesía. Evidentemente es necesaria la traducción porque tenemos que, al fin y al cabo, leer voces de otros lugares siempre viene bien para saber qué se piensa, cómo se vive y cómo se expresa en otros lugares. Pero yo siempre respetaría, no es como editor, ahora le hablo como editor, yo siempre intentaré respetar las dos versiones para que también la persona que conozca esa lengua pueda leerla en la lengua propia y luego lo pueda leer en la lengua materna, si es el castellano su lengua materna. Entiendo que las traducciones es importante, pero la poesía se escribe en un idioma, con una palabra y con un momento, y es tan momentánea y tan humana que se queda ahí la esencia, sino el poema, y se puede perder si se traduce, y sobre todo si se traduce mal. Ya nos queda muy poquito tiempo para esta tertulia, y a mí se me está haciendo muy corto porque tendría como 4 o 5 preguntas más, cuestiones para preguntar. Por ejemplo, hablando de los correctores de estilo, etc. Pero eso sí procede, ya lo dejamos para la siguiente vez, porque quiero hacer una cosa, y es plantearte, ¿tú sueñas despierto o sueñas dormido? Pregunta poética donde las haya. Yo entiendo y podría decir que soñar hay que soñar despierto porque para dormir ya tenemos los sueños. Es decir, cuando soñamos despiertos, lo que hacemos es... O sea, esto para mí es un sueño. La idea para mí es un algo. Si esto funciona, esto va hacia adelante como está yendo, para mí esto es así, está siendo un sueño porque estoy consiguiendo algo que no consigue todo el mundo y que está creando un tejido social y que tiene unos objetivos muy claros, muy marcados. Claro, yo invito a nuestro compañero foreño a que lea la presentación que haces en el muestrario estrellado de un fragmento de Lawrence. Dice tal que así. Todos los hombres sueñan, pero no todos lo hacen del mismo modo. Aquellos que sueñan de noche en las polvorientas recámaras de sus mentes se despiertan de día para darse cuenta de que todo era vanidad. Pero los soñadores despiertos son peligrosos, ya que ejecutan sus sueños con los ojos abiertos, para hacerlos posibles. Puedes verme repartiendo arte, porque esa es mi cualidad. Te llevo de lo cotidiano a otra realidad. Bueno, muchísimas gracias por todo. Muy entretenida la tertulia. Nos volveremos a ver. Residencia de la esencia, evidencia de existencias simultáneas. Es un cúmulo de extrañas coincidencias, de infinitas incidencias espontáneas. Percepción de la perfección, de la percepción de la perfección. Estoy buscando en lo poético que hay, en lo supraestético que hay, en lo macrocromático que hay, en lo no animal. Estoy ahí dentro, me veo desde fuera. Y concluimos el programa de hoy con el reportero fuereño y las noticias de la calle. Cuando quieras. Escuchamos el tema de una película mítica, Los cañones de Navarone. Eucariotas del Aluceno, hoy empezando a llamarse Antropoceno. Inicia el otoño, estamos en cuarto menguante. Está por empezar la vendimia. caldos que vale la pena adquirir por sus condiciones climatológicas. Por cierto, los antiguos, antes del sistema métrico decimal, una de las medidas era el cántaro, que contenía aproximadamente 12 litros, obvio, lleno de zumo de uvas. Y hablando de antiguos y sabios, 30 de septiembre, marcha reivindicativa de los mayores, en la víspera de su día conmemorativo. Nos piden los chicos de Casa Abierta del albergue municipal que les enviemos saludos, todo un cúmulo de experiencia y conocimiento ahí reunidos. Damos las gracias a las personas que donan calzado, mochilas, móviles, a los distintos roperos sociales, especialmente al albergue municipal y al Carmen. Por cierto, no dejemos de visitar el Mercado Social de Luis Buñuel este próximo 30 de septiembre, 1 y 2 de octubre, con distintas actividades. Un espacio reivindicativo. Sin lugar a dudas, nuestro cineasta estaría orgulloso de ello. Por cierto, ¿desean ocupar su tiempo reivindicativo, su tiempo libre? Infórmense de sus actividades. También la Harinera de San José, colindante con La Paz y con Torrero, también tiene novedades. Nos despedimos. No acostumbramos nosotros sacar cosas comerciales, pero cuando vemos algo que vale la pena lo mencionamos. Se están vendiendo libros incunables recién editados. Tema internet. Aprovechen las ofertas. Despedimos, ya decíamos, en el descontrol sonidero, I don't know. En la idea, la lazana. En la producción, Gonzalo y Raquel. En las redes, los pescadores. En la envidia, los que no tienen radio. En el relax, los soñadores. En los versos ausentes, las musas molestas. En el ropero, San Antonio. En el catering, el refugio. En la copita de media tarde, San Blas. En la presentación del programa, el gato altivo. En el abastecimiento diario, los containers. Escúchenos los domingos de 6 a 7 y lunes y viernes a las 10 de la mañana, recordando que tenemos como becaria a Xóchitl. Hasta la próxima. La frase de esta semana es: se han abierto las bibliotecas en su horario normal. ¿Se habrán abierto también las mentes? Fuereño. Cómete, cómete, cómete, cómete la vida. Cómete, cómete, cómete la.